Señor, hemos estado en tu presencia. Y te hemos dicho en esta noche que nos llenes. Tenemos deseos de ser llenados de ti, Señor. El deseo de nuestro corazón es poder llevar, Señor, lo que tú has puesto en nosotros a todas las naciones y a todos los pueblos. Señor, estamos respondiéndote en esta noche. Después de llenarnos tú, ahora nosotros te decimos a ti, Señor, con todo el corazón. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. He aquí, yo iré, Señor. He aquí, yo iré, Señor. Envíame, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levanta tu voz, díselo al Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame, envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a ti, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Oh, levanta tu voz y digo una vez más, heme aquí, yo iré, Señor, heme aquí, yo iré. Llevaré tu gloria a las naciones. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos, Señor. Nosotros iremos. ¡Aleluya!